Somos nosotros en el aire de la Radio Líder, compartiendo esta jornada de lunes. Jorge nos comentaba en los títulos que va a seguir compartiendo datos, que da como conclusión un trabajo de campo que salió a la luz y que trascendió en las últimas horas y días en nuestra ciudad, que tiene que ver con distintos aspectos que se han ido midiendo, no solamente de los temas de la actualidad, de la preocupación y ocupación de la sociedad, sino también el perfil, la imagen de los dirigentes, funcionarios, de los distintos espacios políticos, en fin, una medición general sobre los temas de la actualidad. Y en este caso contábamos algo el otro día y le sumamos más datos ahora. Sí, el tipo de encuesta dice encuesta de opinión pública por muestreo, hombres y mujeres de 16 años y más, residentes en el partido de Cañuelas, cuestionario estructurado con preguntas cerradas y escala de opinión, hecho por Google Form a través de publicitar en redes sociales, margen de error 5%, nivel de confianza 95% del 18 de octubre al 21. Evaluación de gestión. ¿Cómo evalúa la gestión de la intendenta Marisa Fassi, el gobernador Axel Kicillof y el presidente Alberto Fernández? ¿La aprobaría o desaprobaría? La famosa nación, provincia, municipio. Ah, así es. En el caso de lo local, el 53% de la gente aprueba la gestión de Marisa Fassi. Más de la mitad de la gente aprueba la gestión de Marisa Fassi contra un 47% negativo. Kicillof, 43% positivo, 57% negativo. Quien tiene para la gente de Cañuelas la peor gestión es Alberto Fernández, que acumula un 31% de imagen positiva de su gestión contra un 69% que evalúa su gestión como negativa. Vos contabas en otro bloque, en otro segmento de este trabajo, dentro de sus conclusiones, que dentro de las cuatro primeras demandas y urgencias de la sociedad se encontraban tres directamente relacionadas al gobierno nacional o a una cuestión ajena, por lo menos al ámbito local, y otra directa o indirecta, depende de la mirada que uno tenga, porque también está muchas veces atado a coyuntura, que tiene que ver con la seguridad. Me da la impresión que este dato o estos datos sobre la gestión local, provincial y nacional, principalmente en la figura de sus principales referencias, intendenta, gobernador, presidente, viene en algún punto a confirmar un poco eso, ¿no? Hay una relación entre, ante estas demandas, quien me las tiene que cubrir es este, no apruebo esto, porque está dentro de mis mayores demandas y preocupaciones, teniendo en cuenta esto que tengo como ideario, mal o bien, digamos, se aprueban los números en este caso, más bien que mal, por supuesto, porque así lo indican los números, de la intendenta. Sí, así es. Es un poco la síntesis, ¿no? Si uno compara una cosa con la otra, de acuerdo a lo que manifestábamos horas atrás. Bueno, y ahora te voy a agregar la imagen de los dirigentes locales, las diferencias entre posibles. Realizó mediante publicidad en las redes sociales principalmente. Sí, que generó, hay un quilombo con esta encuesta. ¿Ah, sí? Que a sí, es una encuesta que yo lo que percibo es que el problema no lo genera políticamente la encuesta, sino que el problema lo genera personalmente la encuesta. A ver. Sí, porque genera en los dirigentes políticos de Cañuelas un problema terrible con el ego que tienen todos. De acuerdo al resultado, la validez que le voy. Tienen un egocentrismo tan grande la mayoría de los dirigentes de Cañuelas que cuando los números no dan lo que ellos imaginan que generan en la gente, la primera reacción es despreciar eso que se dice porque supuestamente está armado por alguien que en realidad lo único que busca es que es perjudicar a esa persona que tiene unos números malos porque es lo que marcó la gente, digamos. Esta encuesta es una foto que puede cambiar, que puede estar bien hecha, puede estar mal hecha, pero lo que a mí me parece es que cada uno debería actuar sobre eso que dice esa encuesta, como puede haber un montón de otras. La mayoría, el 90% de los dirigentes cañuelas no pueden hacer una encuesta. Una cuestión de recursos. Porque no tienen los recursos. Y los que tienen los recursos para hacerlo son medio ratones y prefieren no hacerlo. O se guardan los números. No, se guarda, no, la mayoría no tiene posibilidad de hacer encuestas. No, por eso digo, pero aquel que tiene, tal vez que tiene... Entonces, cuando sale esto, para yo, sí. Lo que me parece es que lo deberían aprovechar, porque por lo menos tienen una foto de algo, porque la mayoría trabaja ciegamente en lo que tiene que hacer, porque no tiene los recursos. Pero bueno, es tan fuerte el golpe al ego que la mayoría salen impactados. Bueno, imágenes de dirigentes locales. El peor de en el diferencial positiva-negativa, el que peor le va en esto con un menos 31% es el exintendente Ezequiel Risi. Uh-huh. Seguido por el presidente de la UCR y compañero de su espacio político, Polo Pérez Armari. Recientemente nombrado como presidente. Exactamente. Quien lo sigue a ellos en imagen negativa, iguales, son Horacio Cabrera y Santiago Magoy, menos 19. Me llamó la atención lo de Cabrera. Sí, a mí me parece que tienen que ver con que son dos ex candidatos a intendente. Claro. Porque en realidad no tienen más que alguna gestión de concejales, pero sí. Me parece que esto impacta también en sus sendas campañas como candidatos a intendente. Pero lo de Magoy puede ser un tanto más entendible desde esto que vos estás diciendo... Porque sigue en política. Para mí es más sorpresivo lo de Magoy que lo de Cabrera. Ah, mirá. Y porque Magoy sería la renovación de la política. Y la renovación de la política tiene una imagen negativa de menos 20. Uh-huh. Horacio Cabrera hace 20 años que está en política. Ok. Tiene un recorrido, digamos. Fue presidente del partido. Sí. Hace rato que viene. Magoy hace en 7 años ya se ubicó en el tercer dirigente de Cañuela con peor imagen. Uh-huh. Natalia Blasco también, menos 18, a mí me parece que esto también sorprende e impacta dentro del espacio político de Blasco, porque nadie creía que pudiera tener una imagen negativa tan alta. Me parece que esto tiene que ver con las posiciones contundentes que habitualmente tiene. Leonel Fangio es otro que tiene mala imagen con un menos 16, menos 14 Pablo Olveira, menos 13 el Chino Farías. Menos... Acá aparecen... ¿Menos 3 o 13? Menos 13. El 13. Chino Farías y Martín Augusto, que junto a Nacho Dualde, que tiene menos 10, son los dirigentes de la oposición, los segundos en la línea de dirigente de oposición con menor imagen, digamos. Ajá. Menos 13 Augusto, menos 13 Farías, menos 10 Dualde. Después queda uno solo de la oposición con un número más bajo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Menos 9 Ricardo Aristegui. Dentro del poco nivel de conocimiento que tiene una imagen negativa, menos 9. Titular de PAMI. Menos 5 Malena Reimer. Concejal, del Frente de Todos. Y menos 4 Leonardo Iturmendi. Leonardo Iturmendi es el dirigente de la oposición con menor diferencial negativo. Menos 4. Si uno saca la cuenta, le saca 6 puntos a Nacho. Le saca 9 puntos a Augusto y a Farías. Pero lo más importante, le saca 15 puntos de diferencia a Santiago Magoy. En una hipotética interna. En una hipotética interna tiene 15 puntos de diferencia. Quien aparece ya como saldo positivo es Alejandro Sidmeira con 0. Sí, bueno, en realidad 0. Bueno, pero es positivo, sí. Porque no es negativo, básicamente, pues no tiene el menos. Uh-huh. Es el dirigente que tiene 36 y 36, 0. Y después sí aparecen las únicas 3 dirigentes con imagen positiva. Soledad Basavilbaso, la titular de IOMA, uh-huh. Con un más 4. Recordemos que la imagen, el diferencial de imagen, para mí no es un dato menor, porque el diferencial de imagen se saca de la pregunta, no si lo conoces, si te cae bien o si te cae mal, sino que la pregunta es cómo evalúa su actuación pública en términos de bien y mal. Y lo de Basavilbaso se entiende por estar frente a IOMA. Uh-huh. Por el cambio que se dio en la oficina de IOMA, es donde se ve esta diferencia. La segunda dirigente con mejor imagen positiva de Cañuelas es Ayelen Raschetti. Diputada provincial. Con más 5. Más 4 Basavilbaso, más 5 Raschetti. Y con amplia diferencia... con un número abrumador, la dirigente con mejor imagen positiva de Cañuelas es la propia intendenta Marisa Fassi, con más 15. No sé si hay algún dirigente en la Argentina que tenga imagen positiva de más 15, ni que hablar del oficialismo. Y si te toca tener un cargo. Por eso, entre los oficialismos, no sé qué dirigente tiene una mejor imagen que Marisa Fassi. En todo en el país, digamos. Ni que hablar si uno se saca la cuenta que es gobierno desde 2007. Claro, intendenta. Y hoy es intendenta. Más 15 es por escándalo la dirigente con mejor imagen en Cañuelas. Somos nosotros en el aire de la Radio Líder, señoras y señores. Más información con nuestro compañero Jorge Illescas. Sí, a ver, para sumarle algún datito más a la encuesta. Mañana te voy a contar, para mañana me voy a dejar, como último paso de la encuesta, me voy a dejar candidatos e intendente y su intención de votos. Y cuáles son los medios por los que se informa la gente. Ah, porque una medición para medios. Exactamente. Esos dos los vamos a dejar para mañana. Última parte. Si hoy mismo se realizarían las próximas elecciones a presidente y estos fueran los candidatos, ¿usted por quién votaría? El 8,5% puso otros. El 3% puso a Nicolás del Caño de la izquierda. El 13% a Javier Milei. El 36,8% a Juntos, dividido en 10,8% para Facundo Manes, 11,9% para Horacio Rodríguez Larreta y 14,1% para Patricia Bullrich. En Cañuelas, quien ganaría la interna de Juntos sería Patricia Bullrich por algo más de 2 puntos y algo más por ciento de votos. Y 36,8 juntos, 38,6, casi 2 puntos de diferencia para el Frente de Todos. Y acá hay dos candidatos, 10,9 Sergio Massa, 27,7 la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Se midieron dos candidatos. Se midieron dos, Cristina y Sergio, no se midió Alberto, 38,6 todos juntos. 27 para Cristina, 10 para Massa, 36,8 para Juntos, 14 Bullrich, 11 Horacio Rodríguez Larreta y 10 Facundo Manes.